ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Entre Dimensiones, un programa dirigido por Víctor Haas, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa Entre Dimensiones. Hoy hablaremos sobre la reencarnación. Para ello contaremos con el doctor Javier Mauri, Pilicet, Kili Vega del grupo Conexión Entre Dimensiones y Auxiliadora Lineros. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como bien ha dicho Loli, esta noche hablaremos sobre la reencarnación, un tema que plantea muchas cuestiones, como qué ocurre más allá de la vida. Y lo primero de todo, quiero definir el concepto de reencarnación, ¿no? Que es la creencia en que la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material no solo una vez, sino varias veces según va muriendo. Hay diversos términos, como la reencarnación, que significa volver a reencarnar, la metempsicosis, que viene del término griego meta, después, sucesivo, y psique, espíritu y alma, la transmigración, migrar a través, y el renacimiento, volver a nacer. Pero Javier, muchos nos preguntaremos cómo surgió esta creencia, parece que es bastante antigua. Sí, tan antigua como el ser humano sobre la faz de la Tierra, el ser humano inteligente, incluso antes. Esa necesidad que tenemos de no morir, esa necesidad que tenemos de ser inmortales, el sueño de la inmortalidad, no solo se concreta en temas físicos, sino también en las creencias, esa necesidad de que esto no se acaba aquí, sino que durante un proceso eso sigue. Muchísimas religiones, todas las religiones de una manera u otra, abordan el tema de la reencarnación. A esto habría que hacer una excepción del cristianismo. Los creyentes, por ejemplo, del jainismo dicen que las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de sus sucesivas vidas. Dentro del budismo, la creencia principal afirma que la reencarnación es el cambio en el transcurso de una misma vida. La creencia cabalística, por ejemplo, afirma que la reencarnación, junto al proceso de tikkun, corrección, dirige y dicta nuestros patrones de pensamiento, sentimientos y actividades. Lógicamente, hay otras creencias que se oponen, completamente a creer que nuestra alma va trascendiendo en vidas, en otras vidas, como por ejemplo lo que hemos mencionado antes del cristianismo, que rechaza la reencarnación, la existencia misma de la reencarnación, al considerarla como una doctrina totalmente contraria al espíritu bíblico y no armonizable con la creencia de la resurrección. Bien, si te das cuenta, en todas las religiones hay un concepto clave que une a las mismas, y es una simple palabra: energía. Esa energía que va de un cuerpo, vaga por el universo a través de una serie de procesos distintivos en cada una de las religiones que aborda el tema de la reencarnación, para ocupar en un futuro otro cuerpo y así sucesivamente. El concepto de energía, como vamos a ver en el programa de hoy, es un concepto clave, porque no es tan disparatado creer que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y eso ya se dijo en el siglo XVIII, siglo XIX, eso ya se comentó, y en la reencarnación, ¿por qué no? Puede darse este fenómeno energético. Así es. Sí, bueno, lo de la creencia, fíjate que señala, hay pruebas históricas de que viene todo a partir de la antigua ciudad de Babilonia, porque ahí es lo que creían, en que la muerte era el paso a otra clase de vida, ¿no? Y que también surge de, también parece que surge de la India también. Sí, Kili. Sí. Adelante. Perdón un momento, que me escucho un poquito mal ahora. Para empezar, la reencarnación viene más o menos remontándose a la India, al hinduismo, entre el año 300 y 500 antes de Cristo, o sea, muy antiguo. Y es ahí donde la creencia empieza a hacerse más fuerte, ¿sabes? En el budismo también, por ejemplo, se creía en la reencarnación. Y ya hasta luego el cristianismo, en el siglo VI, en el año 546 me parece que fue, pues en el segundo concilio de Constantinopla, Justiniano II Rinometo, el emperador de la época bizantina, pues proclama pues prohibido hablar cualquier tema relacionado con la reencarnación y o cualquier creencia de igual. Y porque creencia que esté relacionada con la vuelta a las almas a los cuerpos, ¿sabes? Sí. Y ya no sé por qué, a partir de ahí ya lo empezaron a prohibir. Luego ya en Islam no se creía, porque el Islam ya era del siglo VII, VIII, y ya el Corán estaba todo muy relacionado con la Biblia. Y ya ahí no se creía. Y no sé, luego ya hay... Ahí las grandes religiones no aceptan esta creencia, ¿sabes? Por ejemplo, cristianismo, judaísmo y el islam, ¿sabes? Luego ya la mayoría de religiones orientales, como el hinduismo, como hemos hablado antes, el budismo o el taoísmo, y algunas religiones también africanas, pues sí tienen mucha creencia con la reencarnación. Bueno, y la reencarnación nos ofrece, parece ser, dos tipos de cosas, que es como... En una parte es esperanza a muchos, digamos, para como que tenemos otra oportunidad la próxima vez, y también nos ofrece una especie de castigo, por otro lado, una forma de expiar los pecados, ¿no? Lo que denominamos el karma. Según el ser humano, reencarna de acuerdo con su buen o mal comportamiento en la Tierra. Si ha sido malo, podría enfrentarse a serias dificultades en su nueva vida reencarnar en un animal. Y si ha sido bueno, me encarnaría en un ser humano más elevado espiritualmente de lo que fue en su vida anterior. ¿Qué opinas de eso, Ausi? Bueno, yo lo de reencarnar hacia detrás no me consta. En mi mundo sí que creemos en la reencarnación. Yo, por suerte, no me acuerdo de ninguna, ni quiero. Y hay personas que sí, que las conozco yo, que dicen haber sido, que o plata, que no sé qué, que no sé cuándo. Digo, mira, a mí déjame de esos rollos, que no me gusta. Sí tenemos entendido que siempre evolucionamos hacia arriba. Es una energía que, al ser grande e inteligente, se deduce que nunca va hacia detrás. La teoría de que reencarnamos en cuerpos, por ejemplo, dificultosos, que no tenemos nuestras habilidades al 100%, en esa sí creemos nuestro gremio, o por lo menos el gremio en el que yo me muevo, que esa energía se va reencarnando y es verdad que va evolucionando. Cada vez que se reencarna, se supone que esta energía es más sabia, aporta más al lugar donde se vuelve a reencarnar, ya sea en la Tierra, porque creemos también que nos podemos reencarnar en diferentes, digamos, planetas. Entonces, según las veces de reencarnación y según ese alma, la evolución de ella, se puede reencarnar más en unos planetas que en otros. Se supone que hay planetas que son más amor, menos guerra, etcétera. Eso dicen ser que son almas más reencarnadas, más viejas, antiquísimas. Y hay otros planetas, como el desafortunadamente el Tierra, que ya ves, no paramos de guerras, no terminamos de levantar cabeza. Todas las almas que no evolucionan bien, que no se adaptan a una situación de crecimiento, esa energía vuelve a reencarnarse en planetas inferiores. No en animales inferiores, sino en planetas inferiores tenemos nosotros eso. Lo que sí está claro es que siempre se ha dicho, haz bien y no mires a quién, y haz mal y guárdate. Y Javier, hay una cuestión que dice que aún los que creen en la reencarnación no admiten que la inmensa mayoría de los humanos no recuerdan sus vidas pasadas. Entonces, ahí hay una cuestión que dice, entonces, ¿cómo podemos aprender nosotros de nuestros errores pasados si nosotros no los podemos recordar? Ahí existe una especie de borrado, porque es que cada vida partes de cero, porque se supone que, claro, que tienes que, son diferentes oportunidades que tienes únicas para ir acumulando en la cartilla del existir tuyo, vas acumulando puntos para cuando te llegue la hora tener los máximos puntos posibles. Entonces eso tiene que nacer de ti, de tu propio interior. Conocer tu vida pasada, tanto los errores como los aciertos, sería jugar un poco con ventaja y no estaríamos dentro de esa ley universal tan filosófica que es el karma. Que el karma lo que viene a decir es que no es únicamente que si eres malo recibirás un castigo. El karma lo que viene a decir es que todo tiende al equilibrio, todo tiene que estar en equilibrio. Y si cometes errores, el contrapunto que va a provocar ese equilibrio son tus aciertos. Tus actos de amor es lo que compensa tus actos de odio. Ese es el karma. ¿Todo se paga? No, todo se tiene en cuenta, todo se tiene presente para el restablecimiento de esa armonía que se necesita. Por eso no sería coherente recordar las vidas anteriores, aparte que sería algo traumático, porque claro, una persona que sepa, caso de que exista la reencarnación, que ahora lo vamos a ver, que fue la persona que mató a Jesucristo, pues imagínate, ¿no? Imagínate recordar eso. ¿Cómo se puede compensar eso? O, por ejemplo, que tú fuiste pues un oficial nazi que era responsable de uno de los campos de exterminio que había. ¿Cómo se compensa eso? Son cosas que se van acumulando y que se van poniendo en una especie de clasificación, y al final de los tiempos es cuando la persona entra o no en el paraíso de turno de la religión en la que sea, en función de todos sus actos en todas sus vidas, menos el catolicismo que no la admite, porque lógicamente choca con la resurrección. Exactamente. hay un, bueno, yo voy a comentar un poco el proceso, ¿no? Una fascinante hipótesis de cómo es el proceso de reencarnación. Ya me contaréis vosotros qué os parece, o si tenéis otro tipo, habéis escuchado otro tipo de hipótesis. Y el siguiente es el que el doctor Rick Strassman, ¿no?, científico especializado en psiquiatría, tiene una fascinante hipótesis en el que el alma humana encarna en el cuerpo en la séptima semana después de la concepción, utilizando la glándula pineal como canal espiritual y la molécula dimetiltriptamina como un catalizador. La glándula pineal podría actuar como una antena o para rayos para el alma. Lo curioso es que la glándula pineal se hace visible en el feto humano a los 49 días, que es la cantidad de días en los que un alma tarda en reencarnar, según el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. Estas coincidencias han llevado a Strassman a afirmar que el alma encarna en el cuerpo en la séptima semana de embarazo. ¿Qué opináis, Kili, Ausi, Javier? ¿Qué podéis comentar sobre esto? ¿Alguno que desanime? Sí, bueno, la glándula pineal también, también es conocida con el nombre de epífisis cerebral y es una pequeña glándula endocrina que está en el cerebro. Produce melatonina, que es una hormona derivada de la serotonina, que afecta a la modulación de los patrones del sueño, tanto los ritmos cardíacos como estacionales. Yo pienso que el cerebro funciona de una forma totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver con esto. O sea, un cerebro, lo que está dentro del cráneo se llama encéfalo. El encéfalo se compone de tres estructuras, como son el cerebelo y el tronco cerebral, que es lo que une el cerebro con la médula espinal. El encéfalo más la médula espinal es lo que conocemos como sistema nervioso central. Bien, el cerebro tiene un proceso de formación que se va elaborando en función de los 9 meses de gestación. Lo que ocurre es que tenemos un problema que la naturaleza lo resuelve, como siempre, sabiamente. Y es que la masa cerebral es mucho más grande que lo que la cobija, que es el cráneo, con lo cual se va replegando de tal manera que las estructuras más antiguas, más primitivas, van quedando más soterradas, más en la profundidad, y las capas más evolucionadas, más complejas, van quedando más en la superficie. La zona más compleja que existe es el córtex y el neocórtex, que es donde se regulan lo que dijéramos las funciones superiores humanas. Antes de seguir, deberíamos de definir lo que entendemos por alma. Si por alma entendemos inteligencia, pues la inteligencia está en todo el cerebro, porque el cerebro lo que hace es unir unas zonas con otras. Es un trabajo mancomunado que hace posible que podamos tener memoria y que no solo veamos lo que vemos, sino que sepamos lo que estamos viendo, porque son dos cosas totalmente distintas. Y esto lo hemos conseguido a través de una evolución, a través de un proceso. En todo este sistema de redes infinitas de neuronas, en todo este sistema de estructuras cerebrales, de lóbulos, porque el cerebro, a través de la cisura principal, se divide en dos hemisferios. Hablando con propiedad, no hay un cerebro, hay dos. ¿Dónde está ahí el alma? Mire usted, si usted disecciona en una técnica forense, en una autopsia, ahí no hay alma. Ahí hay neuronas, hay mielina, hay sustancia gris, hay sustancia blanca. Cuanto más arriba del cerebro, más blanquecina es la sustancia, cuanto más abajo, más gris, y cada función, cada zona cerebral tiene su función. ¿Dónde está ahí el alma. Bueno, pues hay otra teoría que para mí, para mí, hace aguas, pero es más interesante. Y es la teoría que ya se ha comentado aquí en alguna que otra ocasión del doctor Roger Penrose y Hameloff. Roger exactamente, de los microtúbulos. Exactamente, de los microtúbulos, que es un tema en el que yo me especialicé hace algún tiempo. Entonces, es una teoría que dice, bueno, mire usted, la neurona no es tan simple ni algo tan tonto como lo habíamos pensado. La neurona tiene una estructura compleja. El axón, que es la parte extralarga de la neurona, se compone de esos microtúbulos donde por ahí se va canalizando una serie de información en forma de energía cuántica. Claro, esta teoría choca mucho con el tema de que para que se produzca una transmisión cuántica necesitamos unas temperaturas del cero absoluto. A eso se replica, a su vez, otras investigaciones que dicen, mire usted, en algunas zonas citoplasmáticas existe esa zona caliente donde sí puede haber transmisión de energía, de información cuántica. A eso, Penrose y Hameloff es médico anestesista, Roger Penrose es matemático emérito en Gran Bretaña, en Cambridge, dijeron, bueno, esto es el alma, esto es la conciencia, la parte que yo sé que soy yo, esa es la conciencia y ese es el alma. Si eso es así, eso no se destruye, sino que cuando el cerebro muere, eso no desaparece, sino que se va del cuerpo. Eso es lo que podríamos definir lo más parecido a algo científico como alma, que ya comento, es bastante discutible, puesto que no es para demostrar eso, se tendría que demostrar antes que el cerebro humano funciona como un mecanismo de computación cuántica, que es lo que se intenta demostrar. Claro, sí, cuando el cuerpo muere, dicen que esos microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información que está dentro de ellos no se pierde. Entonces, claro, digamos que el alma, según ellos, el alma no muere, sino que retorna al universo. Posteriormente, luego esas almas podrían reencarnarse en otro ser humano. Es un poco lo que han comentado ellos, la teoría esa. Claro, efectivamente, para eso, para asumir eso, aparte, tenemos que entender los principios elementales de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que no tiene nada que ver con la realidad que conocemos. Es otra realidad distinta. Por ejemplo, el emparejamiento, por ejemplo, en que un electrón funcione unas veces como partícula y otras como onda. Está, por ejemplo, la superposición de estados, y es que un electrón puede estar en dos sitios a la vez. Son leyes que rigen lo pequeño, lo subatómico, que es lo que hay que entender antes de empezar a plantearnos el tema del alma, que conforme vamos entendiendo cómo funciona la física cuántica, vamos entendiendo también, o le vamos dando un viso de explicación a muchos fenómenos paranormales. Claro. Sí, hablando del proceso este de reencarnación, hablando de todas estas hipótesis y tal, y ciencia, Kili o Ausi, o los dos, ambos, ¿cómo pensáis, porque eso es una curiosidad, ¿no?, de cuando realmente el alma se reencarna en el cuerpo, ¿no? ¿En qué momento? Aquí, como he comentado yo antes, pues dicen en la séptima semana de embarazo. Pero vosotros, ¿cómo lo habéis planteado? ¿Cómo lo veis? Kili, a ver, ¿tú puedes comentar algo? Bueno, yo pienso que cuando el alma sale de nuestro cuerpo, pues para cumplir una serie de objetivos, nuestros propios espirituales y de Dios también, y superando unas pruebas, y hasta que luego ya nuestro alma vuelve otra vez al mundo físico a ocupar un nuevo cuerpo físico, Uh-huh. Y ya en el mundo físico sigue cumpliendo objetivos, no falta cumplir o nos ha faltado. Y mejorando, evolucionando tanto en la vida como en nuestro alma también, ¿sabes? Sí, pero Kili, ¿tú cuándo crees que ocurre? Cuando exactamente, ¿no? Será, bueno, es en el cuerpo dentro de cuando está el feto creciendo, cuando se hace el nacimiento. ¿Tú cuándo crees que es? ¿Te lo has planteado alguna vez? O sí. Bueno, yo pienso que es cuando... Ya tenemos alma dentro. Ya cumplió tus objetivos con Dios y espirituales. Sí, pero cuando viene, cuando hay la vida para seguir cumpliendo tus objetivos, para ir evolucionando, tanto en la vida como en tu alma y espiritualmente, pues luego ya eso de elegir el cuerpo y eso, ya no sé, ya... Pero tú crees que... Mi duda, ¿sabes? Claro, pero si hubiese, en el caso que hubiese reencarnación, que uno creyese en ella, cuando realmente, por ejemplo, cuando estás todavía dentro de tu madre, por decirlo así, realmente ya hay alma ahí, ya ha habido una reencarnación. Sí. O hay que esperar al nacimiento para que ese alma, claro, llegue al... Yo creo que ya cuando está en feto, ya cuando ya la madre tiene en vientre a su hijo, pues yo creo ya ahí, ya es cuando ya estás cumpliendo esa parte de reencarnación. Uh-huh. Ya es cuando tu alma ocupa un cuerpo físico. Uh-huh. y yo creo, según mi creencia, mi conclusión, pues yo creo que suelen ser muchas veces, que se han dado casos también, suelen darse casos de reencarnaciones en familia, por ejemplo. En tu misma familia, pues muere alguien y ese alguien pues va a reencarnarse en alguien que va a nacer de tu prima o quien sea, ¿sabes? De tu familia. Pues se han dado casos así también de que se han reencarnado en la familia o gente así cercana. Uh-huh. Y Ausi, ¿tú qué opinas? Bueno, yo sé que la chispa de vida llamada alma, esa energía, sí, cuando deja un cuerpo, está impura. Entonces va asumiendo ciertos niveles y llega a un nivel que allí también hay una serie de obstáculos a los cuales tienen que ir sobreponiéndose, y cuando llega, digamos, a un espacio que esté ya preparada para ser reencarnada en otro cuerpo, en el mismo momento, es lo que yo pienso, que las células se empiezan a dividir, las células que vienen, ya sabe todo el mundo, del esperma y del óvulo, en ese mismo momento que se juntan y empiezan a dividirse, en ese mismo momento creo, o creemos en nuestra profesión, que esa chispa de energía entra para que ese cuerpo crezca adecuadamente a esa energía, porque todo es un sí. No podemos meter un arma que un cuerpo no esté apta para él. Sería muy doloroso y muy complicado. Yo, de hecho, lo sufro cada vez que viene un espíritu, un alma, a querer hablar conmigo, a poseerme. Hay almas que no pueden entrar dentro de mí porque mi tamaño humano es muy pequeñito. Entonces, no puede entrar aunque quiera. Hay otras que entran plegándose y hay otras que entran como una persona por la puerta de la catedral, ¿no? Que le sobra todo. Entonces, yo pienso que empieza el alma en el momento que hay división de células, y ahí la chispa entra y ahí empieza a procrearse todo como una cadena. Y Javier, como has dicho tú antes, todo es energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues como somos eternos y todo es energía, quiere decir que nosotros también lo somos. Y si la energía no se crea ni se destruye, nosotros tampoco. No tenemos ni inicio ni final, solo nos transformamos, ¿no? Entonces lo que llamamos nacimiento y muerte no es el principio ni el final de nuestra existencia, solo son dos transformaciones, ¿no? Entonces esto todo suena un poco extraño, pero es una parte de... porque no forma parte de nuestra cultura, pero es un hecho científico, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Por lo menos yo digo en la reencarnación lo mismo que digo en muchos fenómenos paranormales. No se puede demostrar que no exista. Lo que pasa es que no sabemos explicarla. Uno de los investigadores más serios, aparte de Tarker, fue Ian Stevenson, de 1918 hasta el año 2007, que era doctor en medicina. Señor investigó y desarrolló su labor docente en la Universidad Americana de Luisiana, y este hombre investigó más de 3.000 casos de personas que decían que recordaban aspectos de vidas anteriores, daban localizaciones. Tanto es así que él aprovechó esas localizaciones y envió a sus colaboradores a todas esas partes del mundo, y las concordancias, las correlaciones que había eran realmente extraordinarias. Personas que te describían cómo eran sus abuelos, que eran sus padres 30, 40, 50 años antes, iban a esa zona de la India, por ejemplo, Asia, a cualquier parte del mundo, verificaban toda esa información que el paciente describía, y efectivamente todo coincidía. La casa donde estaba ubicada, los familiares que había viviendo ahí. Claro, ¿y cómo se explica esto? Es el problema que nos planteamos, porque a través de una hipnosis regresiva que se ha comentado aquí, bueno, pues el hecho de que una persona te diga, por ejemplo, en una hipnosis regresiva que está vivenciando el hecho de que esté al lado de Jesucristo porque era uno de los apóstoles, eso no quiere decir en sí que sea una regresión a una vida pasada, sino que a lo mejor esa persona está recreando en esa visión y un trauma infantil, y está tomando fragmentos de diferentes sitios, de películas que haya visto, etcétera, de aspectos vivenciales. El problema está que cuando tú verificas los datos que da el paciente, obviamente no en la edad de Jesucristo, que no lo puedes verificar, pero sí unos años atrás tú puedes verificar esa información y te das cuenta que es cierta. Ahí es donde no sabemos explicar qué es lo que ha podido pasar. Por mucho inconsciente colectivo al que tú apeles de Carl Gustav Jung, por mucha cultura universal, eso no se puede explicar. ¿Cómo es posible que personas, incluso en hipnosis, sean capaces de dar pelos y señales de vidas pasadas en lugares concretos, con personas concretos, cuando nunca han estado ahí, ni hay ninguna posibilidad de que hayan visto ninguna película, ni tengan ningún recuerdo consciente sobre ello? Eso es lo que da más fuerza a las teorías de la reencarnación, que depende del cristal religioso y de tu creencia y de tu sistema de valores, así la vas a categorizar o no. Así vas a suponer que se da en las 9 semanas de gestación o en la 16ª semana de gestación, como es el caso de Islam, etcétera. Ahí ya las religiones ya cogen toda esta información para imponer sus creencias. Exactamente. Además, como has comentado tú, el doctor Ian Stevenson, él prefería trabajar con niños. Exactamente, porque decía que los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos, ¿no? Exacto. Provenientes de libros, películas o los mismos recuerdos de sus familiares, ¿no? Se incorporaban como propios, y los niños, en cambio, pues actuaban con espontaneidad, nada les condicionaba. Pues efectivamente, vamos a hacer un parón, queridos compañeros, con la publicidad, y enseguida entramos con una nueva crónica de nuestra compañera Sara Guridi. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Bueno, pues vamos a ver lo que nos trae hoy aquí en Entre Dimensiones nuestra compañera Sara Uridi. Adelante, Sara. Situada en el lado norte de High Street, la calle principal del Dublín medieval, la iglesia está dedicada a San Audeón, o en su versión francesa, Owen, obispo del siglo VII de Rouen y el santo patrono de Normandía. La iglesia de San Audeón fue construida entre 1181 y 1212, mientras que John Comyn era el primer arzobispo normando de Dublín. Sin embargo, la losa de una tumba del siglo IX, ahora ubicada en el pórtico de la iglesia, sugiere la estructura de la iglesia puede haber sido aún más antigua. San Audeón, situado en el corazón comercial e industrial del Dublín medieval, se convirtió en una institución en la vida civil y eclesiástica de la ciudad. El reconocimiento temprano de su condición le vino en 1218, cuando Enrique de Londres, el arzobispo de Dublín, confía la responsabilidad de San Audeón a la recién creada Catedral de San Patricio, una asociación entre la parroquia y la catedral que continúa hasta nuestros días. En el siglo XIV, la parroquia de San Audeón se había establecido como una entidad reiterada y próspera, y la iglesia se amplió en el siglo XV. En la iglesia medieval, la piedad privada y el deseo de garantizar la llegada segura del alma al cielo después de la muerte dio lugar a la fundación de capillas y la dotación de los altares. En este contexto, la cofradía de Santa Ana fue fundada en 1430 en San Audeón. Uno de los principales políticos de la época, Sir Ronald Fitzhugh, señor Polster, también fundó una capilla privada en San Audeón, dedicada a Santa María Virgen. Existe en esta hermosa y misteriosa iglesia una piedra llamada Piedra de la Suerte, que tiene una curiosa historia después de haber sido robada varias veces a través de los siglos. Pero siempre, y de forma misteriosa, la piedra lograba regresar a la iglesia. En 1826, unos ladrones se llevaron la piedra fuera de la ciudad. Según se iban alejando de esta, la piedra se iba haciendo más y más pesada, hasta que el caballo que la transportaba se derrumbó bajo su peso. La piedra se puso en su lugar actual en 1860, y los fantasmas del clero se dice que deambulan por el pasillo para protegerla. También hay monjas que aseguran haberse topado con los fantasmas de leprosos que antaño merodeaban por el lugar. La Dama Verde es otro de los fantasmas de esta iglesia medieval, que no es otra que Darky Kelly, una prostituta que regentaba uno de los burdeles más conocidos y que fue quemada en la hoguera acusada de brujería y de matar a su hijo nada más nacer, frente a la puerta de la ciudad, a la que conducen los 40 escalones que bordean la iglesia, apenas a 10 metros del final de la escalera. Fue condenada a muerte por Simon Luttrell, el sheriff de Dublín y un miembro de un grupo de santaristas conocido como el Club Fuego Infernal, que era supuestamente el padre del niño. Dicen que el fantasma de Darky Kelly pasea una y otra vez por los muros exteriores de la iglesia al caer la noche, haciendo el mismo recorrido que la condujo a la muerte. Su fantasma no puede alejarse de allí y vaga, solitaria, alrededor de ella. Muchos aseguran haberla visto y cientos de veces ha sido recogida su sombra por las cámaras fotográficas. Pues interesantísima la crónica de nuestra compañera Sara. Pili, continuamos, compañera. Sí, yo quería comentar, a ver, Pili, por ejemplo, hay señales que nos pueden llevar a que hemos sido reencarnados, ¿no?, o pistas, aunque no es algo concluyente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Sí, bueno, pues hay algunos factores para comprobar que a lo mejor has vivido en otra vida tuya. Pero vamos, uh-huh. Que son teorías que tampoco es que sea, que pueda ser cierto. Por ejemplo, muchas personas dicen que ya han vivido en lugares, situaciones, que da la sensación que ya han estado ahí y sin haber estado nunca, y que se sienten ahí muy familiarizados con ese lugar y tal. Uh-huh. O por ejemplo, ven a una persona y dicen que le conocen, pero en realidad no le conocen y a lo mejor le conocen de alguna vida pasada o algo. Y no sé, puede haber varios factores, no sé. Sí, también están lo que llamamos los sueños recurrentes, que son sueños, los sueños son reflejos de la mente inconsciente, ¿no? Y aunque a veces soñar la misma escena puede ser síntoma de un trauma, o también pueden resultar imágenes de tu vida pasada, ¿no? Muchas personas afirman haber experimentado ciertos acontecimientos visto y visto personas en particular, o tener conciencia de ciertos lugares que en su vida real no existen, pero de alguna manera se sienten identificados con ellos. También aún sí pueden haber, tener los déjà vu, ¿no? Por ejemplo. Sí, te voy a contestar yo. Sí, espérate. Es que tengo tengo mucho interés, me va a perdonar, sí. Que te que te corte, pero hay que tener algo muy en cuenta. Sí. Hay una serie de índices que pueden darnos señales de que posiblemente hayamos estado en sitios donde jamás hemos estado en la actualidad. Pero no hay que confundir esto con los déjà vu, que son las paramnesias y que son algo perfectamente explicables. En muchas ocasiones, que no siempre, pero en muchas ocasiones, lo que ha comentado Kiel es algo realmente interesante. Estamos en en un lugar, oye, yo aquí no he estado nunca, pero a mí esto me resulta familiar, no sabes explicar cómo, ¿no? Y ahí lo que seguramente esté pasando no es que hayas estado ahí en una vida anterior, sino que tu cerebro elabora un recuerdo en base a otros y crea un recuerdo falso. Eso es una cosa. Pero cuando tú vas por un sitio donde no has estado jamás y tú dices, más adelante hay una casa que está pintada de naranja. Vas y la casa está pintada de naranja. Cuando pasa eso, es cuando ya ahí la ciencia se pierde. Porque tú no puedes tener un recuerdo de algo que no has vivido en tu vida. En tu vida real, en tu vida consciente. Cuando se rompe eso, es cuando hablamos de que seguramente hayamos estado ahí, pero en otra existencia. Hay que distinguir ambas cosas. Sí, porque yo, por ejemplo, sé que he tenido déjà vu, como supongo que muchos hemos tenido. Sí, exactamente. Pero yo por lo menos soy consciente de que es dentro de esta vida. Que se repite una situación muy parecida. Exacto, sí. Pero es dentro de la vida que se está viviendo ahora, ¿no? Entonces, tiene una explicación, ¿no? En ese caso, en lo que has comentado tú, Javier, de exactamente de un sitio con un objeto concreto, una casa pintada de este color, de tal, ya hay ya eso, ya la explicación, no sabes por dónde va. Efectivamente, no sabemos explicar porque el cerebro juega con la información que tienes. Lo que pasa es que muchas veces no eres consciente de toda la información que te entra, porque la memoria a largo plazo es un enorme almacén donde caben muchísimos recuerdos. El problema no es tanto de espacio como de recuperarlo después. Y muchas veces la mente, el cerebro lo que siempre tiende es a la coherencia cognitiva. Cuando ve algo que no entiende, lo intenta explicar a su manera. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que deforma lo que está viendo, echando mano de todos aquellos recuerdos que tienes ahí, los mezclas y crea un recuerdo nuevo que realmente te da la impresión de que has estado ahí cuando no has estado ahí. Has estado en tres sitios que o bien se le parecen o no es que se parezcan físicamente, sino que te han despertado el mismo tipo de sentimiento, de emoción. Entonces, tu mente crea un nuevo recuerdo, pero que no es real. Eso no es reencarnación. Cuando se puede contrastar es cuando llámale reencarnación, llámale realidad que no se puede explicar, pero son cosas que nos rompen el método científico, efectivamente. Sí, por eso yo decía lo de las señales, que no es concluyente, porque no tiene por qué, ¿no? Son pistas que podría ser, pero claro, no es todo lo justo, ¿no? Realmente lo que es en lo que estamos diciendo, ¿no? Y ahora sí. Quería, Pili, sí, momento, yo también quiero añadir, hablando de señales, pues, sí. Por ejemplo, también hablando también de lugares, pues en otros casos que ha habido de personas, de decir, pues mira, a mí me gusta, por ejemplo, Italia, o me gusta Finlandia, o no sé qué, porque siempre me ha gustado, o mucha gente también dice que le gusta tanto, que cree que ha vivido una vida pasada allí. Exactamente. También puede ser también una señal también, ¿sabes? Sí, eso es lo que se le llama otra señal, es afinidad por ciertas culturas de siglos pasados, sí, ¿no? Sí. Que te parecen atractivas ciertas culturas, ¿no? Gente que dice, a mí es que me gustan más los tiempos antiguos, a mí no mueven los Claro, tiempos. Exacto. Sí. Y aún si, por ejemplo, los miedos inexplicables o las fobias insuperables también, lo dan también puede ser por una especie de trauma, pero también podría ser cómo ocurrió pues en una vida anterior lo que te pasó algún trauma o moriste de esa manera o te pasó algo. Pues sí, claro, los traumas desde que nace puede hacerlo debido a ese sarto que da desde el vientre de la madre afuera. Ahí hay personas que se traumatizan y luego con el tiempo parece que es una cosa y no tiene nada que ver. Y las fobias sí se pueden traer de otras vidas. Yo tengo entendido que hay varias formas de reencarnarse, ¿no? Uno, que es sabiendo ciertas cosas, porque, digamos, esa energía tiene favores o ha llegado a unos acuerdos, a un entendimiento, y sí puede venir tú recordando cosas, pero no todas, porque claro, sería como dijo el doctor, no podrías con ello. Yo, por ejemplo, no podría con lo que habéis dicho, maté a Jesucristo, el que mató a los santos inocentes, un violador o una madre que tiene una criatura y no la quiere y la tira ahí al contenedor de basura, y bueno, se murió, yo con eso no podría, entonces agradezco el no acordarme de mis anteriores vidas. Los traumas sí pueden venir de reencarnaciones si tienes que, digamos, de alguna forma, recuperar eso, digamos, pagar un precio o terminar con ese karma y volverlo dalma. Puede heredarlo, sí que se pueden heredar. Porque si yo, por ejemplo, tengo, hay traumas o miedos que puedes tener. Y dices tú, ¿por qué ocurre? Porque puede ser por algo que te ha pasado cuando eras niño, ¿no? Algún trauma de cualquier cosa. Por ejemplo, yo tengo miedo a las alturas, siempre. Entonces, que yo sepa, no me he caído, no he tenido un trauma para que ocurra eso, ¿no? Entonces, yo muchas veces me pregunto de dónde viene esa fobia o ese miedo, por ejemplo. Eso habría que estudiarlo, porque lo mismo cuando tú eras pequeña, en los primeros meses, a tu padre, a tu madre, a un hermano, posiblemente te resbalaste, y entonces habría que estudiarlo en plan familiar, porque tu mente lo puede guardar y pasarlo a otra serie. Otra cosa es, por ejemplo, lo que a mí me pasa. Yo tengo un terror enorme a los pozos y a entrar dentro de la madre tierra. No puedo. No puedo con eso. ¿Qué viene? De cuando salí del útero de mi madre, que volví a nacer porque tuve ahí como un pequeño infarto, no sé qué, me reanimaron y pues tampoco lo sé. Eso tendría que estudiarlo la ciencia y decirme, pues mira, no entra tu miedo a eso. Es que es un mundo muy, muy... Pero como poder, se puede heredar de otras vidas y tener lo que pagar en esta, por supuesto, o el karma volverlo dalma, arrastrar una serie de cosas que tienes que, de alguna manera, compensar. Eso es cierto, así. Y Javier, coméntanos algún caso así importante de reencarnación. Bueno, hay recogidos bastantes, por decir algunos, de los más interesantes. Por ejemplo, Tarenji Singh es un niño hindú que desde los 2 años de edad pues decía que su nombre real era Satnam Singh, hijo de Jit Singh, y que había nacido en otro pueblo a unos 60 kilómetros de su casa. Relató que era estudiante de noveno curso cuando falleció en un accidente de tráfico y que llevaba 30 rupias en la cartera y libros que quedaron manchados con su sangre. Al oír esta historia tan rara, tan extraña, su padre Ranjit comprobó que en el pueblo mencionado un adolescente llamado Satnam Singh sí fue atropellado por un motociclista. Ranjit se encontró con dicha familia, que le confirmó todos los detalles que había mencionado el niño. El último, además, identificó correctamente a Satnam en las fotos de la familia. El experto forense Raj Chauhan comparó la escritura del cuaderno de notas de Satnam con la de Taranjit y las encontró semejantes. Luego podríamos seguir, por ejemplo, como segundo caso, el profesor Stevenson pues estudió a una norteamericana de 37 años de edad, quien al someterse a una regresión hipnótica pues pasó a hablar sueco directamente. La mujer dijo que había sido un ciudadano sueco llamado Jensen Jacobi. Su vocabulario contenía cerca de 100 palabras, pero expertos confirmaron que su acento como era sueco y el habla como mezclada con el idioma noruego. Entrevistas con la familia de la mujer excluyeron de forma totalmente clara que hubiese aprendido ningún idioma escandinavo. Son dos casos que están ahí, pero que no se pueden explicar por qué. Sí, yo tengo un caso que es del doctor Ian Stevenson. Uno de sus casos es de las gemelas Pollock, que el 5 de mayo de 1957 iban a la iglesia. Eran dos pequeñas niñas de la familia Pollock, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años, y se adelantaron para alcanzar lugar en lo que es la iglesia. Mientras daban la vuelta a la esquina de la calle, pues un carruaje las atropelló y descuartizó. Las niñas murieron al instante. Pasó más de un año cuando la pareja descubrió que nuevamente estaba embarazada. Entonces, nacieron dos gemelas y sin embargo, cuando tenían 3 años, comenzaron a hablar y sus padres se dieron cuenta de un extraño fenómeno, que estas niñas eran capaces de recordar el pasado de quienes habían muerto, o sea, de sus hermanas, ¿no?, que fallecieron. Conocían su hogar y a la gente del pueblo, los mismos hábitos y costumbres, la manera en que hablaban y se protegían la una a la otra. Una aparentaba ser más grande, la otra aceptaba la guía sin ningún problema. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer, la de Jacqueline, de 6, identificaba los juguetes de las otras dos niñas, y la muñeca recibía el nombre que Joanna y Jacqueline les había dado. Extrañamente, bueno, pues las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas, ¿no? Jennifer tenía marcas en la nariz, la que había muerto tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro. Y, o sea, exactamente, como comentó antes Killy, es verdad que se reencargan, incluso se llegan a reencargar en la propia familia. Es un caso muy curioso. Perdieron estos padres, estas dos, en este trágico accidente, a sus dos hijas gemelas, y curiosamente tuvieron otras dos hijas gemelas supuestamente reencarnadas de estas dos hermanas. ¿Verdad, Kili? O sea, que es algo muy... Yo no conocía este caso y me quedaba, vamos, de piedra. Sí. Pero sí que conozco casos que, como he hablado antes, que sí, que se te encarga en la misma familia, sí, o incluso el mismo animal fallece y luego la familia puede tener un animal y... Sí. Que el mismo animal de la misma costumbre, los mismos gestos, la misma forma de andar que el otro animal que tuvieron. Sí. Se han dado muchos casos así, ¿sabes? Sí. Yao, si tú conoces algún caso así curioso. Bueno, yo he leído todos los casos que estáis comentando, pero aportaría uno de mi cosecha, que es una persona que se quedó embarazada y perdió el niño al nacer. Entonces se traumatizó tanto que no quería volverse a quedar. La madre conoce un poco mi historia y me dice, mira, digo, pues dile a tu hija que ese mismo alma no está perdida, está esperando, pero que se dé prisa en tener, porque si no se tiene que reencarnar en otra parte, en otro cuerpo. Entonces, pues no sé, lo último que sé es que ha vuelto a tener un crío y un poco supersticioso, no sé, no se ha enterado nadie del embarazo ni nada, y ya a la mitad nos hemos enterado cuando el niño tenía 3 o 4 meses. Aporta algo de mi cosecha. Bueno, y sí. Javier, bueno, en nuestros tiempos, ¿no?, la reencarnación ha estado como ganando popularidad, ¿no?, en Occidente. Sí. Algo que en poco tiempo se ha puesto de moda en diversos países, ¿no?, que es lo que se conoce como terapia de regresión a vidas pasadas, ¿no? Uh-huh. Y quienes la practican suelen valerse de la hipnosis para, según ellos, explorar la vida anterior de las personas a fin de comprender la salud y los patrones de conducta de su vida presente. Uh-huh. Sí, sí, efectivamente. Hay que tener mucho cuidado con la hipnosis, no por nada. Sigmund Freud dejó de utilizarla porque era una cosa que no garantizaba que el paciente realmente profundizara de manera realista en su problemática, y lo sustituyó por interpretación de los sueños y el método de asociaciones libres. La hipnosis lo que consiste básicamente es inducir algo parecido a un estado alfa. Hacer que la persona entre en un estado de relajación profunda, donde al desinhibirse de todos sus corsés cognitivos, de todos sus pensamientos conscientes, sea capaz de bucear en su pasado y de describir aquellos acontecimientos que de alguna manera pudiesen ser puntos de inflexión en su desarrollo personal y en su desarrollo emocional, lo que conocemos con el nombre de trauma. Cuando una situación traumática, entre comillas, cuanto más temprano se produce, más fácil es solucionarlo, cuanto más y menos marca a la persona después. Cuanto más tarde en el desarrollo evolutivo se produzca esa situación traumática o situaciones traumáticas, deja, como pudiéramos decir, más secuelas, condiciona más el desarrollo posterior de la persona. No es lo mismo una situación traumática a los 2 años que a los 8. Bien, lo que se hace es que cuando dejamos al paciente en este estado de relajación total, lo que intentamos es, a través de sus mecanismos de defensa y de elaboración maduros que posee, hacer frente y solucionar esa situación traumática que no pudo solventar con los mecanismos de defensa infantiles. Esto es en sí la hipnosis. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones se coge como método sin más, y la hipnosis es una técnica terapéutica más, no es una terapia, es una técnica que un profesional puede o no puede tener en su arsenal, donde se integra en un plan terapéutico concreto. O puede, pero realmente, pero Javier, realmente sí. ¿Sirve como terapia de regresión a vidas pasadas? Yo particularmente pienso que no está demostrado que eso sirva como una herramienta no es una herramienta fiable que te dé información de que estuviste al lado de Jesucristo escuchando o al lado de Lázaro. No hay otras cosas que nos indican más seriamente que eso, porque una hipnosis, ten en cuenta que tú entras en contacto con esos sentimientos, esas emociones, esos recuerdos, esos pensamientos que están encerrados, y lo que haces es abrirlo, pero que están porque se han producido. Entonces, tú no sabes si realmente lo que está haciendo el paciente con esa regresión a vidas pasadas es creando esos recuerdos, porque realmente lo necesite, o sea, una forma de afrontar aquella situación traumática. Existen otros métodos que son mucho más conscientes, mucho más realistas, que es, por ejemplo, mire usted, me gusta la cultura vikinga y yo es que no he leído nada de eso. me encanta la música escandinava cuando la escucho nada más una vez. Son cosas, y por supuesto, cuando empiezas a describir cosas de hace 60 años que tú ni existías y vas comprobando y eso existe, eso es una prueba de difícil refutación de que seguramente hayas estado en otro tiempo y espacio anteriormente con otro cuerpo. Eso sí podemos hablar de reencarnación, pero la hipnosis regresiva, que se suele utilizar mucho, está de moda, peligrosamente de moda, porque se puede hacer creer a la gente en algo que no es. Es como la palabra cuántica. La palabra cuántico está de moda y ya hay la danza cuántica, la relajación cuántica. Mire usted, eso no existe. Eso no existe. Existe la física cuántica, pero la danza cuántica, mire usted, no. Exactamente. Pues tenemos que irnos ya, queridísimos compañeros. Vamos a dar, antes de despedirnos, los puntos para poder entrar en contacto con nosotros, con el grupo CET, conexionentredimensiones@gmail.com, en Facebook, Conexión Entre Dimensiones, y un canal de YouTube del grupo CET, Conexión Entre Dimensiones, y una página web para ver las investigaciones de este fantástico grupo de investigación paranormal de campo, conexión conexionentredimensiones.com, y para contactar con nuestro programa de radio, entredimensionesradio@hotmail.com. Compañeros, hasta el próximo viernes. Hasta la próxima semana, compañeros. Hasta el próximo día. Un saludo, buenas noches. Buenas noches.